a continuación. Radio Deseo presenta. Una producción de La Obertura. Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto estar de vuelta con un nuevo ciclo del Desnudarte para compartir arte, música, historia y pasiones. Hoy abrimos la serie Los discos de mi vida. Los discos de mi vida. La música que nos vio nacer, crecer y junto con el tiempo nos definió. Los discos, discos de mi vida. Vida. Hoy tengo el privilegio de contar con un ícono de la música boliviana y principalmente del rock nacional, con obra propia y un largo historial. Pero además es el privilegio de conversar con todo un melómano. Hoy nos acompaña Rodrigo, el Grillo Villegas. Rodrigo, es un gusto volver a tenerte en el programa después de tanto tiempo. Buenas, saludos Sergio, un placer estar acá. Sí, pasa rápido, creo que sí. Es una década. Creo que sí, creo que sí. Efecto crónico, dame una decisión y emergir del fondo de vos. Efecto crónico, dame una y emerge del fondo de vos. ¿Cómo has vivido este retorno? Muy bien, honestamente, y más allá de demagogia, es un poco lo que publiqué en mis redes. Fue uno de los mejores años de toda mi carrera. De hecho, mucho mejor de lo que esperaba, ¿no? 17. En realidad un semestre, no un año, porque en julio empezó mi retorno, luego de 2 años. 17 teatros en el país, 13 agotados, ¿no? De los 17. Sí. 13 sold out y 17 funciones en teatros. Eso es algo bien, es un privilegio que yo veo en lo tuyo, porque tú obviamente te planteas cambios, incluso te das un respiro. Cambia muchas cosas, pero no cambia ese afecto, ¿no? Sí, la gente estaba ahí, y lo interesante es la relación que he construido con el público, ¿no? Sí. Es extraña, es bien del tercer mundo, es bien de nuestra manera también de ser. Uh-huh. Es posible que me digan cosas, o me escriban y me digan, de gente que no conozco, ¿no? Es mi cumpleaños, puedes dedicarle algo a mi hermana o a mí, o que me encuentran en el supermercado, uh-huh, y me hablan, o lo que sucede después de estar 27 años tocando, que eso es lo que más... Una de las cosas que más me gusta de tocar en teatros es que puede ir una familia, ¿no? Uh-huh. Y que me diga, mira, a mi hijo y a mí, ¿no? Nos gustan, uh-huh, tus discos, ¿no? Sí. Y eso es genial. Yo lo siento un poco como una militancia hoy en lo tuyo. Sí, sí. Hay un... está un poco feo que lo diga, pero sí siento en las redes, cuando veo de bandas de mi generación que tocan, no veo la cantidad de gente, no que asiste, bueno, eso... Eso ya está ahí claro, pero sino que publica su entrada y la foto y dice, estoy en el concierto del Grillo y ya tengo entrada, y se llena de gente poniendo fotos del concierto. Sí. Es muy interesante eso que ha sucedido. Y por supuesto, esa visibilidad también, ya, y él ha aprendido a manejar, produce los anticuerpos también, ¿no? Los que me hace reír porque han estado 2 años esperando, uh-huh. Entonces aparecen los que insultan, los que tiran, pero son los de siempre, ¿no? Y algunos, uh-huh. Bueno, los anónimos son anónimos, no sabes quiénes son. Después los otros son los que empiezan a, no criticar, porque criticar está bien, ¿no? Sino insultar y tener violencia y decir cosas raras que en el fondo, si te das cuenta, es gente que solamente te está mostrando, es un síntoma de que te está yendo bien. Uh-huh. Si me estuviera, si no fuera un fracaso lo mío, no tendrían nada que poner, claro. Estarían matándose de risa de mí, digamos. Vamos a tu nuevo disco, y lo primero que me llamó la atención fue el título, el Yo es Otro, cuéntame. Yo es Otro, como siempre encuentro títulos de mis álbumes, al mero estilo Serendipia, es decir, casualmente, a veces neologismos que me invento y a veces encuentro en libros, uh-huh. O en alguna peli o en algo. En este caso, obviamente, para la gente que se ha dado cuenta, es una pequeña frase de una carta que escribe un poeta francés. Pero a mí me chocó, me conmovió mucho entender cómo esas tres palabras, que obviamente gramaticalmente están mal, y del francés la traducción es así, uh-huh. Yo es otro, no es yo soy otro, captaban absolutamente lo que quería hablar en este disco, ¿no? La evolución que he sido que voy teniendo, uh-huh. Sentirme tan diferente a mí mismo de cuando tenía 20, 30 años, pero también hablar del otro, de mi relación con el otro, de hablar de lo que está pasando en este mundo, del racismo, uh-huh. De la posverdad, del manejo de la información. Claro. Y el otro entraba muy bien, estaba buscando algo que tenga que ver con eso, y yo, uh-huh. Es otro, fue perfecto. Y de algún modo, todos somos con los demás, ¿no? Exactamente. ¿Qué planes para el 2018? Bueno, agrandar todo. El 2017 ha sido un gran año en el que creo que para nuestro, digamos, nuestra escena de música popular, ha sido interesante que no solo el paso a los teatros, que es algo que, por lo que he trabajado mucho, sino también el crecer en todos los sentidos. El equipo, yo ya no pongo, si bien fue un quinteto, yo ya no pongo solo los 5 nombres de los músicos, sino tener y viajar con 2 personas de escenario, con un sonidista, con un iluminador y con un visualista que manejaba mis pantallas y mis visuales. Uh-huh. Entonces éramos 10 o 11 personas en toda la gira, con todos, más una carga que iba abajo. La escenografía era mía. La gente ha visto el mismo escenario en cada uno de esos teatros uh-huh. que viajaban antes, armar. Entonces, eso ha sido interesante. Entonces, ahora vamos a crecer. Va a crecer el equipo en el nivel de pantallas, de escenografía, de luces. Uh-huh. Estoy arriesgando un poco más. Y va a crecer la banda también. Voy a meter 2 personas más. Uh-huh. Así que vamos a hacer 7 ahora. Así que vamos por... Vamos por más. Sí, la vieja frase. Bueno, como el Gabo decía, lo único mejor que la música es hablar de música. Vamos con lo nuestro. Vamos. Los discos de mi vida. Rodrigo, ¿en tu casa, en tu infancia, se escuchaba mucha música? Sí, se escuchaba lo que escuchaba mi padre. Era extraño porque había algunas pequeñas joyitas. En general, lo demás era bastante mediocre. Es decir, mi viejo podía tener un disco de Julio Iglesias, pero podía tener, le gustaba mucho el folclore argentino, pero el folclore ese que se exportó en 60, 70, me imagino, ¿no? Uh-huh. Tucu, chalchaleros, no sé qué, zambas. Claro, zambas con zetas, con zeta. Y muy fanático de Horacio Guaraní, ¿no? Es decir, uh-huh. de vinilos, que los debo tener por ahí, pero no sé, 15, 20 vinilos de Horacio Guaraní. Esa música había, pero había música nacional también, un poco. Uh-huh. Y también escuchaba. O sea, mi viejo era así raro, ¿no? Algún disco, mi primer disco de los Beatles, más bien, el Let It Be, en realidad, era de mi papá. Un disco de la obra Porgy and Bess, pero no la de Ella Fitzgerald y Armstrong, sino la de Ray Charles con Cleo Lane, uh-huh. un álbum en caja, ¿no? Que lo tengo, así, una versión de Summertime, que para mí mucho mejor, este es el 74, uh-huh. mucho uh-huh. mejor que la del 56, ¿no? Pero entre eso y sus trasnochadas de amigueros, borrachines, guitarreros, básicamente siempre había música en mi casa. ¿Tienes recuerdo qué disco, cuándo descubriste que eso era lo tuyo? O sea, tu primer gusto, digamos, que te pertenecía solo a ti, ya no a la familia. Sí. Cuando vi a Stratus... la primera vez, que era una banda que por supuesto conoces la historia, uh-huh. y tocaba covers, ahí pregunté qué era. Y obviamente ahí descubría muchísimas bandas de rock, uh-huh. que eran esas canciones que ellos tocaban, de Scorpions o de Black Sabbath, y empecé a descubrir discos. Entonces ya subir aquí al centro, y en las tiendas habían 2, y conseguir música ya mía, ¿no? De mis papás, sí. ni siquiera de mis amigos, sino mía, ya ha sido un proceso, digamos, seguramente Black Sabbath o Zeppelin, y ya el camino normal, hasta que descubro Yes. Siempre digo, sin Beatles no puede entrar en competencia porque uh-huh. no es justo para el resto. En mi banda favorita, ¿no? Claro, eso es lo que tu papá tenía, Lady B. Pero hablemos sí. de los Beatles. ¿Qué disco fue el que, de toda la discografía, el que te impactó de los Beatles inicialmente? Revolver. El Revolver. Sí, sí. Let me tell you how it will be. De hecho, bautizo uno de mis álbumes. Claro. Absolutamente... ni plagiando nada, ni hay música beatlesca ahí, pero el sentir la bisagra de los Beatles, aunque empieza en el Rubber Soul, sí. El Revolver me marca todo, la manera de escribir ya canciones con una estructura diferente, el sonido del disco, muy diferenciado ya Lennon de McCartney, cuál es cuál, no necesitas leer. Uh-huh. Y es un álbum que hasta el día de hoy es de mis 2 favoritos, que seguro hoy te voy a decir el otro también, uh-huh. de los Beatles, lo adoro. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Recuerdo que en esos años de adolescencia, en mi caso por lo menos, en realidad yo descubrí a Sui Generis y el rock argentino por el lado de las guitarreadas y los amigos. ¿Cómo fue en tu caso? Exactamente igual. En las guitarreadas aparecían las canciones como Aprendizaje, Canción para mi Muerte, Confesiones de Invierno. Uh-huh. Rasguña las piedras, esos temas del vida, ¿no? Del exacto. Vida y del, sí. Principalmente. Principalmente. ¿No? Sí. Y era interesante, de hecho, que aprendíamos a tocar guitarra todos, pero muy chiquitos, ¿no? Es decir, eso debe ser inclusive, claro, medio casi preadolescente, me acuerdo eso a los 12, 13. Exacto, ¿no? Sí. Sí, sí. Canciones que podría disfrutar todavía, no es mi época favorita de García, por supuesto, era muy joven. Pero va, hermosos discos. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las Yo hice un clic cuando ya empecé a tocar guitarra y sabía esos acordes, como le gusta escribir a Charlie, ¿no? Charlie es bien, casi practica el clasicismo básicamente, con tonos mayores o menores. Charlie no le gusta meterse a cosas raras, es un genio en lo que hace. Pero cuando descubro a Silvio, me hace un clic, porque había ya otro tipo de armonías, con acordes invertidos, sí, y disminuidos, y decir, ¿qué es esto, no? ¿Y por qué toca así? ¿Sí? Justamente recuerdo de la anterior charla que tuvimos ya hace tantos años, pero me dijiste, uno de mis nombres claves ha sido Silvio. Sí, sí, sí. ¿Algún disco en especial? Causas y Azares. Cuando Juan regresaba a su lecho, no sabía, oh alma querida, que en la noche lluviosa y sin techo lo esperaba el amor de su vida. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. seguramente lo menos interesante me parece el panfleto o inclusive a veces ni lo noto de la declaración política, digamos, que sé que está, pero está en todo lado también. En Chile también está. Y en mí también está, de diferentes maneras, ¿no? Pero el constructor de canciones que escribe y el que narra con una armonía una cosa y pone una melodía hermosa arriba y encima de los pocos elegidos que pueden poner un texto como solo Silvio y no sé, y 15 más tipos de la música pueden hacerlo, es impresionante. Cuando acabe este verso que canto, yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto, si el ahora o si el todavía. Pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando, poderoso, invencible. Justamente estos discos, el doble, que es el Causa Cesares y el Melancolía, es con Afrocuba, una cosa muy grande. Y luego él mismo reduce toda esa tripleta, Silvio, ¿no? Silvio toca solo la guitarra, sí. Me encanta en Mujeres. Podría haberte dicho Mujeres, que lo sé de memoria y lo toco de memoria de la primera canción a la última. Y Mujeres es básicamente con su guitarra, solo y grabado en... como es Cuba, ¿no? Siempre un poco más atrás. Siempre suena como 10, 20 años más atrás de lo que suenan los discos de esos años. Pero genial. Genial, Silvio con su guitarra, y no necesita más. Esta extraña tarde desde mi ventana trae la brisa vieja de por la mañana. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar. Diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más. Las canciones, siempre defendí eso, una canción buena está encima de todo lo demás, de cualquier producción, resiste todo, ¿sí? Ahora me parece que hubiera vivido caudal de siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más. Entre la música que escuchaba, que me llamaba tanto la atención, y yo lo que quería tocar guitarra, sí, Silvio se convierte en un lugar tremendamente importante en mi vida. Clase de Stratus, de algún modo que te abrió los oídos a la parte del rock pesado. Cuéntame tu relación con ese sonido y con esa fuerza. Stratus, lo que me hace descubrir es el sonido de la guitarra eléctrica. Es decir, el amp, la saturación. Después, obviamente, ya me he vuelto mucho más entendido en el tema y lo que son las válvulas y cómo se produce eso, pero el sonido de la guitarra saturada la descubro en vivo con Stratus, y como te decía, ya después de empezar a escuchar esos discos, descubrí a la eléctrica como un instrumento completamente distinto al que yo conocí en mi casa y en su generis, en Silvio y en las guitarreadas. Y eso. De hecho, ahí es que consigo, porque había una guitarra de palo en mi casa, ahí empiezo como a hinchar en casa hasta que en a mis 15, ¿no? Mi cumple, consigo que mi viejo compre una eléctrica. Que la tengo ahí, una kawaii. Y bueno, ahí empiezo a descubrir todo lo que puede hacer una guitarra eléctrica. ¿Un disco que defina ese sonido que descubriste? Es raro, porque mis discos favoritos no tienen el sonido tradicional, ese que te digo de la guitarra, pero sin lugar a dudas, Jimmy, el Axis, ¿no? El Axis Ball. Supongo que ya es el sonido Fender que es el que más me gusta con el Marshall, porque en el disco anterior y un poco antes Jimmy sí picoteaba su Flying V, su Gibson y sonidos un poco más sucios. A mí el sonido clean de todas las canciones y cómo está armado ese disco y Jimmy como cantante, como guitarrista rítmico, todos hablan de sus solos, no sé por qué, pero sé por qué, es brillante. Pero su rítmica, Jimmy como cantante, Jimmy como autor de canciones, me parece que hace del Axis y el sonido de Eddie Kramer, me parece que el álbum, lo que suena ese disco, es, ese trío es genial. Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Zeppelin. Sí. ¿Algún disco en especial que te...? El 4. Sí, uh-huh. Sí. Tengo todos de memoria, pero es que las canciones del 4, de los dos lados, son, es realmente un álbum genial, sí. Oh! Vamos a Yes. Sí. ¿Cómo lo encuentras y qué te seduce de Yes? La música va más allá. Empiezas a descubrir el rock, empiezas a descubrir sus estructuras y su sonido. Pero Yes, para mí me abre un camino hacia otra música, hacia música que abarcaba mucho más en el sentido de compositivo y que generaba otro tipo de paisajes y que la narración era mucho más compleja. Luego, después, hasta el día de hoy, ya voy entendiendo más lo que hacen me parecen discos insuperables de una vez, ¿no? Los dos, el Close to the Edge y el Fragile, obviamente, ¿no? Formación perfecta, ¿no? Blue for Howe, Wakeman, Anderson and Square. Y Chris, que hemos llorado hace poco su partida. Pero y lo que pasa es que en esos dos discos hay una propuesta a nivel composición tan impresionante, en movimientos en lo que hacen, con tanta información de que eran tipos estudiados. Justamente ahora estudiando arreglos, hemos tocado la intro del Close como análisis y como empieza en modo mayor y después es lo mismo en modo menor en la misma introducción. Y lo que los acordes, lo que usaba de Stravinsky o de otros autores encima de la base, la info musical que está ahí es monumental. Y aquí sí me gustaría comentarte, yo nunca había entendido absolutamente nada de inglés. Es decir, estábamos en el colegio, una cosa bastante básica, yo no podía descubrir, si no tenía la letra a mi mano, a oreja, no podía entender lo que estaban diciendo. Eso en mi vida ha sido bueno, porque me ha permitido primero no preocuparme demasiado por textos en el sentido bueno, es decir, puedo escuchar músicas del mundo en cualquier idioma, no me produce ninguna ansiedad, y también música instrumental, porque yo ya he crecido respondiendo al lenguaje propio musical. Entonces, de hecho, cuando ya me han querido, yo mismo ya he tenido la oportunidad de ver muchos textos de Yes, no los quiero ver, porque a mí la música de Yes y de la música que he escuchado ya me ha mandado el mensaje, yo ya lo he recibido. Rodrigo, ¿y cómo descubres y cómo llegas a Spinetta? En el conservatorio, un poquito antes. Tengo que tener, no sé, 16. Que entro al conservatorio, todavía no tenía música moderna, pero sí, sí entramos a guitarra clásica, ¿no? Que es lo que había. Y ahí consigo un cassette del 18 Minutos del Sol. Fue un enamoramiento, fue así, a primera vista, con la música de Luis Alberto. Cuando escuché el cassette de las 18 Minutos del Sol, no podía creer, ya me estaba gustando. Ese es el camino que te decía, piezas por rock más, más básico, que viene del blues, después el rock progresivo, sonidos de King Crimson, Yes. Pink Floyd? Sí, sí, sí, pero... el Animals es mi disco. Ah, mira. Sí, sí, el Animals es mi disco. Pero eso me lleva a lo que termina después, escuchando y lo que es ahora mi la cantidad de discos que tengo, que es la mayoría son de jazz. Pero cuando escucho el 18 Minutos del Sol, que justo de casualidad es un disco hiper jazzero de Luis, y escuchar esos textos, su voz en español y lo que tocaban, el Rhodes, el piano eléctrico, no, me voló la cabeza, así me voló la cabeza. Y no, no pude parar de escucharlo más hasta ahora, sí. Toda la vida tiene música hoy, todas las cosas tienen música del sol. Tu primer grupo con Fox hacían metal. Sí, claro. De hecho, antes de que se vuelva Main Metallica, que nos llega por unos amigos del Calvert, los primeros discos de Metallica, ¿no? Así que tocábamos eso. Un momento en el que nadie realmente conocía el thrash, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. El thrash. De hecho, solo había el Kill 'Em All. Yo me acuerdo cuando aparece, o sea, ya nos gustaba Metallica cuando aparece el segundo, que es el Ride the Lightning, onda como, han sacado un nuevo disco, a ver, no sé, ya, ya los, yo los he escuchado en tiempo real, me sigue gustando, y de hecho esos tres discos, ¿no? Los tres primeros. era distinto a todo. Uh-huh. Detrás fue un quiebre. Y ahora entiendo que estaba también Megadeth ahí, pero para mí ese rato la información que tenía, ellos sí cambiaron una, cambiaron algo ahí, dieron, encontraron una beta nueva. Era violenta, pero había música, las guitarras eran 10 veces más rudas que todo lo que había escuchado. Tenían partecitas instrumentales todo el tiempo, eran como corte, como si nadaras en una peli todo el rato y cortaras y entraras de nuevo y cortaras y cortaras. Venía una parte corta de riffs, cantaba una parte, venía otra parte diferente, riffeada, como suites, muy interesante, me gusta mucho, sí. Vamos al segundo disco pendiente de los Beatles. Abbey Road. Abbey Road. Sí, sí, sí. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling. Es posible que sea mi disco favorito, ¿no? De la vida. Golden slumbers fill your eyes. Smiles awake you when you rise. Sleep pretty darling, do not cry. And I will sing. Es obvio que todo el mundo te pregunta por qué no el Sargent, ¿no? Hay muchas razones. Me parece que las canciones, lo que a mí me interesa como autor, la construcción de esas canciones, el diseño, están en su punto más alto. Las canciones de Levy son geniales. Además ahí ya se suma la dupla George Harrison. Y Harrison con Something. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style. Stick around now, it's been algo que yo he tardado. Yo, si me preguntabas, no sé si hace 10 años, hace 20, imposible. Yo pongo en joda, he puesto un tuit hace poco, pero yo pongo, yo me agarro puñetes por Ringo ahora. Ringo es el más grande, yo decía por, como todo el mundo, ¿no? De Bohan o de Ginger, de Cream, ¿no? No, para mí Ringo es el baterista. Y cuando empiezo a entender ahora y escuchando lo que hace, y Ringo está en un nivel de madurez en el Abbey Road, lo que propone como músico de acompañar con los toms, lo que hace con el hi-hat, lo que hace con su mano izquierda, sus fills que le han copiado todos los bateristas hasta el día de hoy. El estribillo de Something es con un feel de... Yo quisiera que se animen a hacer eso ahora. Ha influido, obviamente, en un montón de bandas. Pero lo que hace Ringo, pensó en Come Together, lo que hace Ringo toca una canción es la parte como instrumento. Uno de los aspectos que siempre a mí me ha impresionado es la parte vocal. Y el because un poco como que es el zoom, ¿no? Sí, pero el arreglo, la composición, lo que sucede ahí, lo que sucede musicalmente ahí, es demasiado en la composición, en el arreglo. Y lo que tú dices, lo que cantan, no existía, por supuesto, el autotune ni nada parecido. Ahí hay que afinar cómo se... Viejos, old school, los cantantes de verdad, como ellos. Pensá que eso han cantado en vivo. Es increíble. Parece que es el punto más alto como banda también. Si escuchas I Want You, ves cómo fluyen, porque obviamente están tocando juntos. No es como ahora. Cuando fluye al medio la parte instrumental que cambia el groove, Y lo, no puedes creer lo que tocan. Son todavía jóvenes, tienen 20, claro. 29, no sé. Sí. No, pero lo que ya, el nivel de lo que tocan como banda. Grillo Villegas, revisando los discos de su vida, y aún hay más. No se vaya. Ya volvemos a desnudar. Discos de mi vida. Estamos con Rodrigo Villegas, El Grillo, conociendo los discos de su vida. ¿Cómo te llevabas con los Rolling Stones? Muy bien, hasta el día de hoy. Ajá. Sí, sí, hay discos que me gustan, porque siempre terminas escuchando, pero no, nunca me han volado la cabeza. Sí, sí. Un disco de King Crimson. El primero, en el corte. Sí. De memoria. De memoria, además, todo, en el aire, ¿no? Los feels de la bata de McDonald's y los feels de bajo de Lake. Impresionante. The rusty chains of prison moons are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. cuando arrancas con Lucas, el cambio respecto a lo que hacían comentar, que es total, ¿no? Y el tema del... Básicamente, a mí me llama la atención, hay dos cosas, el reggae, Bob Marley y todo eso, y el sonido de Red Hot Chili Peppers. ¿Eso estaban escuchando en esos momentos? Sí, sí. Cada uno tiraba su parte, pero básicamente nos gustaba en los 90 los Peppers y el reggae. Entonces yo sí dije y entendí recientemente, muchos años después de lo que fue Lucas, porque yo no sabía qué había pasado, por qué tuvo tanto éxito. Obviamente lo que siempre defiendo y lo más fácil es decir, las canciones estaban buenas, es decir, digamos, de La Casa tiene creo que 11 canciones, las 11 canciones eran, las 11 fueron uh-huh. hits de radio, ¿no? Del sí. primer disco no tanto, solo unas dos o tres. Pero ¿qué pasaba? Había algo más, porque muchas bandas nacionales copiaban el sonido hasta hace, sí, hasta hace poco. Y uh-huh. yo ya entendí lo que pasó. ¿Qué es lo que, como sucede uno, que le sucede a uno en su vida? Que somos un producto de errores. Entonces yo creo que el sonido de Lucas es una suma de tocar mal funk y de tocar mal reggae. Uh-huh. Sin saberlo, por supuesto. Claro, claro. Y con la mejor intención de hacerlo bien. Con la mejor intención de hacerlo bien. Sí. Pero el Martín, el reggae no dejaba, pues no sabíamos, no dejaba esos silencios que un bajista de reggae deja, ni usaba los tresillos uh-huh. del bajista de reggae. El Rodo es como que la tenía un poco más claro, tenía ratatatas, tenía un poco el groove, pero con Martín y yo tocábamos otra cosa, intentábamos tocar, pero no. Y en el funk lo mismo. Así que yo creo que la suma de tocar, de buscar un sonido y de tocarlo mal, hace que aparezca ese sonido de Lucas, que es en el fondo propio, ¿no? Creo que así uh-huh. se descubren las cosas. Sí. ¿Un disco de Red Hot? El Blood, sí. Su segundo disco en realidad, pero ya mi amor por Hendrix me paraba las orejas al tiro. Oye, pero Flea les ha debido también volar la cabeza, ¿no? Sí. En realidad el Blood, ya conocíamos el Mother's Milk, que tenía el cover de Hendrix, Fire, uh-huh. y ahí nos paramos. Y tenía, es posible después de tantos años que algún rato esté cometiendo algún error, pero estoy casi seguro que estaba el tema de Stevie Wonder, de Higher Ground. Uh-huh. Pero cuando sale el Blood, un disco larguísimo, que son 17, 19 o 17 canciones, pero puedes escucharlo entero. Para mí es difícil escuchar un disco entero de tantas canciones. Uh-huh. Ese álbum es genial. Todos, ¿no? Los cuatro, sí, es un discazo. Yeah. ¿Qué te cautiva del jazz? ¿Cómo llegas al jazz? Por el rock progresivo, por Crimson, Yes. ¿Llegaste por la etapa del jazz rock? Sí, Corea, sí. Mahavishnu y todo eso. Exactamente, Mahavishnu, Focus, pero Mahavishnu, McLaughlin, Santana. Claro. Gusta la música, de verdad. Sí. A mí me sorprende que ya llego a entender quienes no han llegado, porque han ido por el otro camino que no llega ahí, que es Black Sabbath, Zeppelin, no sé, hay otro camino, que está bien. Pero este que he seguido, es bien obvio que todos los que hemos seguido ese terminemos escuchando jazz. En mi caso, Iván Santana ha sido uno de los pies, básicamente por el Caravanserai, Welcome y esa etapa, ¿no? Y cuando se conocen con McLaughlin. Exacto, sí. Love, Devotion and Surrender, un disco hermoso, ¿no? Coltrane. Pero los discos de Mahavishnu con Billy Cofran y Ponty, bueno, antes estaba el otro violinista, se me ha ido el nombre, sí. Jerry Goodman estaba. Jerry Goodman, claro. Y después Ponty, mira, de casual, sí, te acabo de decir Ponty, Enigmática Ocean. El Jean-Luc Ponty solista. El Jean-Luc Ponty solista. De ahí ves quién es su guitarrista, que te parte el cerebro y descubres quién es, que toca con Corea, ¿no? Un disco del jazz rock. Tengo muchísimos, no sé. No, Mahavishnu. Entonces, de última me quedo con McLaughlin, es de mis guitarristas favoritos. Ajá. Es el que puede tocar rock. Puede tocar flamenco, puede tocar jazz, sí, clásico, puede tocar recontra moderno, lo que está haciendo ahora. Miles Davis. Sí. Sketches y Blue, discos que los tengo en sus versiones, en las otras versiones, y ahora tengo los box con las sesiones enteras, 5 CDs. Miles ha cambiado el camino de la música también, el camino de música modal, el camino de enfrentar, de dirigir una banda, de hacer arreglos. Miles va a quedar entre los músicos del siglo XX. Definitivamente. Sí, sí, sí. Thank you. primero escuché ni siquiera el Blue, otros discos de Miles, pero después entendí el Blue bien. Y es un disco que hay que seguirlo estudiando mucho. El Sketches es un disco más complejo, inclusive. Uh-huh. Por supuesto, ya de coleccionista me empiezan a llegar todos esos discos. Pero recién, honestamente, en estos últimos 10 años es que empiezo a... También con mi oreja un poco más entrenada, empiezo a redescubrir todos esos discos. Y como te digo, si bien escucho siempre música nueva, caigo en los discos viejos, en Parker, en Coltrane, en analizar también los discos de esos tipos, ¿no? Lo que hace Parker, lo que hace Coltrane con la música y con sus solos, ¿sí? y cómo han evolucionado ellos. Uh-huh. La música de todos es increíble, ¿sí? Me contaste que llegaste algo tarde a la música boliviana. Sí. Llegué tarde en el sentido de que, alguna vez te he contado, que mi generación como que nos cerraron un poco el paso. Me dio pena porque yo justo vengo después de los que habían escuchado todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, inclusive a nosotros nos cerraron las puertas. Encima aparece el rock, aparecen las FM con música en inglés. Y no habíamos entendido que aquí se habían hecho cosas. Uh-huh. Guara, Sol, Simiente Sur son los primeros acercamientos que ya te llevan lo mismo a descubrir cosas más atrás y más adelante. Uh-huh. El tío de Rodolfo, o Rodolfo era el batero de Lucas y un gran, claro, amigo mío. Tío Rodolfo, que ni está el Cuqui Ortiz. El de Sol, Simiente Sur, ¿no? Él nos trae el disco de Sol, Simiente Sur, que, uh-huh, así como... Oye, claro, ni siquiera entendíamos, ¿no? Oye, es folclore con bata y bajo, decíamos. Folclore con bate y bajo, pero es un discazo. Sí, sí, sí. Sí. Taquilar experimentada. Sí. Lamentablemente uno solo, ¿no? Pudo haber sido más. Debe haber pasado algo. Después de yo estar en el ambiente, claro, tantos años, sé lo que pasa. Es muy difícil convivir. ¿Guara? No, Guara, sí, sí. Nada del Maya, mi disco boliviano, sí. Quizás más que los Jairas. El poder de la hoja divina, la hoja es santa y clara lucidez. El príncipe la vida te enseña a llevar a tu esencia hasta llegar, hoja por hoja. Otras garras has de subir, en paz y ciencia tienes que aprender, humildemente todo has de hacer. Guara me hizo entender muchas cosas también. No me gusta mucho lo más reciente, uh-huh, pero no puedo creer. De hecho, me apasiona escuchar a gente mayor que yo cuando le pido que me cuente cómo eran los conciertos o qué pasaba, o las entrevistas o qué sucedía, ¿sí? Porque me fascina y intento leer, hasta que hace unos años me acerqué a Dante para invitarlo. Uno de mis invitados, el Dante, entonces me junté, y además con muchos nervios, de decirle al Dante, porque yo por supuesto lo conocía ahí nomás, hola, y de decirle, te quiero invitar a, además nervioso, ¿no? Te quiero invitar a un concierto, si pudieras cantar una canción conmigo. Y Dante me dice, Grillo, wow, claro que sí, todo bien, me tira una onda increíble. Entonces él bajaba a mi casa y él me empezaba a contar todo. Yo, uh-huh, a mí no me importaba ensayar nada, porque fueron muchas tardes que le hice un trato, creo que nunca conté eso, y no, espero que no se moleste, pero fue un trato muy interesado de mi parte. Él es muy cristiano, y él quiere como todos ellos, creen que su trabajo es expandir, es claro, lograr que yo y cualquier persona que se encuentre, y el trufi, el de la tienda, entre, ¿no? Entonces, él me daba una radio cristiana y me decía, vos escuchá la radio y yo bajo a tu casa y charlamos, tocamos, pero tienes que escuchar la radio. Y me preguntaba, entonces yo escuchaba. Estoy hablando recién, ¿no? Entonces, sí, es sí, una sí, historia sí, de mi niñez. Esto es 2013, ese es algo. Entonces, a mí me fascinaba tanto las historias del Dante, muchísimas que ni te las puedo contar, porque no sé qué pasaba. Dante me ha contado cosas recontra privadas, pero geniales. Y fueron, en serio, no sé, como, no sé, pues 10 encuentros en el que él me preguntaba a ver qué tema, porque había un programa, una cosa en esa radio, de qué se ha hablado ayer, si se ha hablado del aborto, de la vida, sí, a ver si había escuchado. Entonces después tocaba, y fue una experiencia muy linda, me contó un montón de cosas. Fue alucinante esa convivencia con el Dante. Y además terminamos tocando Aymar en un arreglo que yo había hecho solo con guitarra. Vean en el video, yo casi me quiebro ahí. Fue mágico. No uso mucho esta palabra, pero hace magia. Y soy un privilegiado y eso se queda grabado. Y está en el DVD y me parece... Y tenía 3 invitados de afuera, 3 invitados bolivianos, 6. Y Dante se roba todo el DVD. Llegando con flores la senda que avanzó, llegando hacia ti. Levanto la vista y el cielo lo encuentro cuajado de luces, brillos transparentes de gama prismal. Los brillan despidiéndome centenas, y de ellos brotan gotas transparentes agradeciendo. Mis brazos se alzan y mis pies que van corriendo, mis labios gritan gracias, gracias, gracias. Mi cabello flota por las nubes, mis ojos irradian luz y alegría, y mira, mis manos desprenden cuando las extiendo. Miles de flores, miles de aromas, allá, allá. Estamos con Rodrigo Grillo Villegas revisando los discos de su vida. Y tú has grabado con Jenny Cárdenas, obviamente con el Papirri. ¿Cómo ha sido tu relación con lo que se llamaba el nuevo canto? En realidad mi primer trabajo es Jenny Cárdenas, que es por el conservatorio. Jenny también, no estoy seguro si pasaba clases o bueno, como música que era, iba por ahí. Y terminamos siendo muy amigos. Mi relación con la Jenny hasta ahora, Jenny me habla ahora para pasar Año Nuevo, hemos creado una amistad con ella y con Ricardo desde esa época. De hecho, fue muy interesante, porque tenía, no sé, pues 18, 19. Ir a la casa de la Jenny era toda una experiencia. Yo me subía de la zona sur, aquí al Montículo, y la Jenny me daba mucha música. conocía a Spinetta, conocía a Yes, y conocía a Fleetwood Mac, conocía, cuidado, la gente tiene ideas de la Genesis. No, y canta el de Zeppelin, que la gente pero, no sabe. Pero Zita Rosa también, y Chico Buarque también, y Caetano, la Jenny me empieza a abrir con un montón de cosas, y Ricardo me pasaba libros también, ¿no? Pues estuve unos años ahí y aprendiendo mucho en esa casa. Así que con la Jenny fue el aprendizaje ese que te digo en general, el entender la canción y tocar la guitarra bien. Para mí, un cantautor no tiene que ser virtuoso, pero tiene que tocar bien. Obviamente no voy a dar nombres, no por hipócrita, sino porque tenemos reglas de convivencia aquí. Claro. Pero para mí un guitarrero de guitarreada no tiene que subirse a un escenario, porque va a sonar a guitarreada. Entonces, la Jenny tiene un nivel de tocar. La Jenny toca. Yo la veía tocar y aprendía mucho también. Cuando escribas en tu piel, un silencio te hablará. A pesar del corazón y de todo el olvido que seguirá, y te amará, te buscará. Fuiste mástiles de amor, una estrella sin temor, esperanza viajando al sol, un refugio de vidas que volarán, te tocarán y olvidarán. En todos los jardines, ¿qué tal Raquel? Te espero en todos los perfumes que guarda mi vida contigo. Hola Raquel, te entrego todos los jazmines, ¿qué tal Raquel? No tengas miedo, porque sigue tu vida, consigue motivos. ¿Con ella llegaste a la música brasileña? Creo que sí, en mi casa había un poco, la familia de mi padre, tengo familia paterna del Brasil, que había en mi casa también, eso me olvidé decirte, pero no, lo más interesante, Chico, Caetano, Vinicius... Me parece que la Jenny, y Beatles también, otros discos. Claro. Pues, la Jenny me enseña canciones, la Jenny me enseña Blackbird, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Y yo, wow, no, y te lo canta y no podía creer, sí, genial. Hola Raquel, te busco en todos los jardines. ¿Qué tal Raquel? Te espero en todos los perfumes. Hablamos de guitarristas, John Scofield. Es de jazz, sí, Stan Scofield, McLaughlin, ¿Y Pat Metheny? Kurt Rosenwinkel, Pat Metheny, mis cinco, los acabas de decir. Ajá. ¿Un disco de Pat Metheny? El primero de Pat Metheny Group, sí, que tiene Giacomo, tiene San Lorenzo, sí. Thank you. John Scofield tiene el feeling de un violero que le gusta el rock todavía. Tiene frases solo de él. Tiene un sonido roto increíble. Tiene verlo en vivo y lo que toca y su manera de escribir. Scofield es genial. Cuando le ha gustado su época, le gusta el funk, la vuelve y la mete en su música. Cuando le ha gustado el rock también, cuando toca con Miles también. Pero su disco 2016, que es el último hasta ahora, toca country y es genial. Ahora quisiera que tú me plantees algunos discos. Sí, discos importantísimos en mi vida, en todos los sentidos. El Inner Visions de Stevie Wonder. El discazo por todo lado. De hecho, ahí está Higher Ground, que tocan los Peppers. Que toda una generación cree que es una canción de Peppers. Y ni siquiera le han hecho ningún arreglo ni nada. El Flea toca en el bajo la mano izquierda de Wonder. El Inner Visions, no sé, lo debo haber escuchado miles de veces. Es de mi cabecera. De Spinetta, por supuesto. es de mi, por supuesto, de mi top 10 de autores, de mis uh-huh. músicos favoritos. El Artaud, Don Lucero, el Tester, Un Mañana, el último de estudio que graba, es 2012. Es un disco increíble, el Pan, no, Luis, excepto el disco en inglés que le ponen un productor y músicos, que realmente uh-huh. no me gusta. Luis es de los pocos elegidos junto con Paul y con algunos pocos, Wonder, no, menos otros, que mantienen, y te hablan del arte en general, que mantienen un nivel siempre ahí arriba, ¿no? Luis Alberto, son 40 álbumes y son geniales. Charlie, el Clics Modernos, puede ser, uy, todo y lo que hemos hablado, pero el Clics Modernos me parece el disco de García, su propuesta es genial, todavía está cantando increíble, está lucidísimo, muy inteligente, con humor negro, muy inteligente en resolver en sus melodías, en la base que hace, complejo, nuevo, es genial. Joni Mitchell, el Blue, uh-huh. de mis discos favoritos. Es increíble. Un clásico. Amo a Joni, pero el Blue es un piano, guitarra que toca ella y esa cosa que no sé qué se llama, que la ponen sus. Uh-huh. Además, el trabajo melódico de Joni Mitchell es inimitable. No, pero su estructura y sus. El fraseo no es cuadrado, es lo que arma la estructura de canciones. Y sí, me he puesto a estudiar mucho. pensar que está ahí, están Crosby, Steele, sí, Nash, sí, sí. Neil Young, Bob Dylan, por supuesto, todo ese movimiento que había, pero la Johnny les da, me parece que les pasa el trapito a todos, y sí, hay mucha gente que dice, ah, no digas eso, no, sí, yo creo que sí, de esa época a todos. Sí. Born with the moon in Cancer, choose her a name she will answer to. Call her green, and the winters cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green. Be a gypsy dancer. He went to California. Hearing that everything's warmer there, so you write him a letter and say her eyes are blue. He sends you a poem and she's lost to you. Little green, he's a non-conformer, just a little green, like the color when the spring is born. Y el Neil Young, el Harvest, sí, es mi sí, cabecera total. Es genial Neil Young, con el folk, cuatro acordes normales. O cuando se pone el eléctrico. Puede hacer, cuando se pone el eléctrico, que toca sufriendo. Sí. Pero sus canciones, sus melos, ¿no? Es, Neil Young es de mis favoritos, sí. Y te digo algo, Steely Dan, es un vicio que es más reciente, pero es una banda increíble, es increíble. De hecho, anteayer, cumpleaños de Fagan, uh-huh. Becker ha muerto recién, pero increíbles los discos de Steely Dan, se han vuelto igual algo de mi vida, así en general. On the hill, people never stand, they just don't care. Double heel. vamos a entrar a la última etapa del programa, Grillo. Y en esta etapa hago 10 preguntas. Dale. Que la idea es que lo respondas de la forma más espontánea y automática que te venga. A poner en problemas al invitado. Sí. De no ser la guitarra, ¿qué instrumento te hubiese gustado dominar? Piano, piano. En tu grupo de rock ideal, ¿quién estaría en la voz? O sea, en general, ¿boliviano o...? Boliviano. El Kraus. Sí. Y acá esto, ya que lo has ampliado, en tu grupo de rock ideal, del rock mundial, ¿quién pones en la voz? Depende por dónde iría la música, pero Bon Scott puede ser, Joe Anderson, por supuesto, Plant, sí. Uh-huh. ¿A quién te hubiera gustado ver y escuchar en vivo? Jimmy, por supuesto, sí. ¿Hay algún disco o música que te arranca lágrimas? Muchísimos. ¿Por ejemplo? Seguramente muchos de estos que hemos hablado y ver. Mira, acabo de poner, de hecho está en mi muro de Facebook, ya con fecha de ayer, no es un truco esto. Acabo de poner And You and I del Close de Yes en mi muro. Y sí, lloras, y te hablo de ayer. Es impresionante, sí. ¿Lennon o McCartney? McCartney, yo soy siempre McCartney. ¿Hay alguna música que no soportas, que te obliga a bajarte del taxi? No, o sea, podría suceder, pero no dejo, ¿qué música no dejo te, que... No, la música es mala, y no me gusta generalizar. Hay un pequeño error en el colectivo que es decir, ¿te gusta la cumbia o te gusta la electrónica o te gusta el rock? ¿No? O sea, ¿cuál rock? ¿Cuál? Hay malo y bueno, no puedo quejarme de un género, pero digamos que... La cumbia, chicha boliviana, es realmente bien difícil de oír, pero el reggaetón también, me molesta. Me molesta la repetición, la simpleza, así. Pero nada como para bajarme, digamos, ¿no? ¿Con qué artista o qué grupo boliviano hemos sido injustos? No viví esa época, pero supongo que... Yo espero que gente como el Alfredo haya recibido lo que merecía. Uno supone que ver que toda esa camada haya terminado en Europa, uno supone que por alguna razón. Entonces también me imagino que tuvo que salir toda una generación, una camada de músicos muy talentosos, uh-huh. Que terminan en Europa, ¿no? ¿Un disco que te resultó una decepción? Muchos, pero bueno, te puedo decir el nuevo de Wonder o el nuevo de Neil Young, o, a veces es así. Pero hay poca gente que jamás decepciona, como Paul. ¿Como Paul? ¿Paul? Eso me sorprende. No, Paul, nombraba un disco malo de Paul, te lo voy a defender a muerte. Tendríamos otro programa porque la década de los 80 tengo varios y soy un fanático. No, a mí me gusta. Bueno, sí, hay unas cosillas raras, pero el Flowers ya... Ese es el retorno, pero Press to Play, las pipas de la paz... Bueno, pero eso es lo de, vamos a las preguntas. ¿Con quién te resulta más difícil lidiar, con bateristas o bajistas? Bateros. Eso es. Y eso hemos aprendido que, más bien, primero no es un tema personal. Segundo, no es un tema de La Paz ni de Bolivia. A veces es un tema del mundo y ni siquiera un tema de la coyuntura, sino histórico. Los bateristas son problemáticos. Para terminar, en un momento de dicha tuyo, ¿qué disco suena? Wow, no sé. Me emociono con... No, es posible que uno de mis discos favoritos, uno de esos que hemos hablado hoy día, sí, o algo, un disco de Steely Dan, o sea... ¿O el Abbey Road? El Abbey Road, siempre, me pierdo con esos discos. Es mi gran truco para seguir, para convivir en medio de este mundo, es tener buenos headphones, auriculares, música en tu cel. Si voy a salir al mundo, ese es el truco. Y tener música, te olvidas de todo, no haces caso a nadie. Y es lo mejor, si no, no puedo enfrentar. No me gusta ya mucho el mundo exterior. Sí. Rodrigo, gracias por haber venido, por haber compartido tus discos de tu vida. Gracias, Sergio, un placer. Así que siempre atento y un abrazo a toda la gente. Ha sido el gusto de conversar y compartir los discos de la vida de un protagonista de la música boliviana y del rock, el Grillo Villegas. Encuentros permiten una aproximación a las personas desde un ángulo muy distinto al habitual y se levanta sobre un convencimiento que tengo hace mucho y que resumo en una frase: dime qué escuchas y te diré quién eres. Les espero la próxima semana para estrenar otro programa de este nuevo ciclo del Desnudarte en el 2018. Gracias por estar ahí, por dar sentido a este programa y a honrar la vida. Recibo tu energía, es mi secuencia principal, del núcleo hacia afuera, arde mi vida. Efecto crónico, dame una decisión. Hasta aquí el programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a Desnudarte. Arte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.